Otra vez, un consejo de última hora. Descualquierarse. ¿Qué? Descualquierarse. ¿Usted no sabe qué es la palabra descualquierarse? ¿Qué es? Descualquierarse. Como de enloquecerse un poquito. Oh. Como de quitarse todos los modos. Entonces yo iba a decir... A ver, una palabra así bien... No, sobrenatural. Sobrenatural. Oh.